Ah, ahora sí, perro primo el maquetoso. Kobe después de las 12. Si no tenés pa' fumar ni me llames, no. Si no tenés pa' tomar ni me llames, no. Si no tenés pa' pagar ni me llames, no. No me soy el que te damos una low key. No vas a correr porque sos cagón. No querés romper porque sos ratón. No me la conté que sos cacarón. No me sobie que te damos una loca. Con los trompa al piso va, no pasa cuneta ni lomo. La guacha lo ven, se enamora. Sonando cumbia la de tono. Quieren foto, no me jodan. No me jodan, no me jodan. Estoy mirando un par de ellas de las que te hacen mal y te hacen comprar botella. Quieren subir a la mecha. Esta noche son ellas. Me gustan las rochas, la cheta y tu vieja. Esta noche quemo caucho, rompo rueda, vuelo buffer, vuelo biela. Salgo con marquito rojo, con mancusi, con varela. Estamos bien endemoniados, estamos chelos con la chela. Vos con los tego y lacio, ¿te parece esa franchela? Pedazo de boludo. Me dicen loco, parale un poco. Un kilo de billete te parece poco. No te hace mal fumar tanto coco. No fumo más, ni menos tampoco. Si no tenés pa' fumar ni me llames, no. Si no tenés pa' tomar ni me llames, no. Si no tenés pa' pagar ni me llames, no. No me soy el que te damos una low key. Flores de futbolista, cabio de futbolista. Mi chica de revista, hotel con el mar de vista. No me llames, no me insista, mejor seguime en Insta. Que ahora todos me buscan para que rompa la pista. Perro primo el más que tose. Kobe después de las 12. Tete Bilardo, Criterio Music. Ando por el mundo como Marley, pero sin Mirko. Perro primo, pa. L, R, Z, el de la receta.